De saber lo que había pasado. Entonces me levanté, me puse los pantalones, miré por la ventana y vi a Tres Patines que había zafado el farol y estaba cargando ya con él para llevarse. No me diga, ¿y qué hizo usted? Figúrese, doctor, salí precipitadamente a la calle, le quité el farol a Tres Patines y lo puse otra vez en su sitio. Por cierto, doctor, que me manché las manos porque estaba muy oxidado. ¿Quién, Tres Patines? No, el farol. Pero entonces hizo así y se mandó a correr. ¿Quién, el farol? No, Tres Patines, hombre. Pero yo le caí atrás, ¿no? Lo agarré así, apenas lo agarré, me acordé de que tenía unas pantorrillas muy bonitas. ¿Quién, Tres Patines? No, Marilyn Monroe. ¿Y qué tiene que ver Marilyn Monroe con el farol y con Tres Patines, señor? Nada, doctor, pero dio la casualidad de que me acordé de ella en ese momento como me podía haber acordado de otra cosa cualquiera. Bueno, bueno, ¿y para qué quería usted ese farol, Tres Patines? ¿Para qué iba a ser, doctor? Por Dios, para venderlo como herro viejo. No es verdad, yo no estaba... Hoy estaba cogiendo prestado nada más para resolverle un problema a mamita. ¿Cómo para resolverle un problema? Y me dio un beso. Ah, le dio un beso. No, me dio un beso. Eso digo yo que le dio un beso. No, chico, quien lo digo soy yo porque fue a mí quien mamita me dio un beso. Y yo también. ¿Tú te dio un beso también a ti? ¡No, señor! Siga diciendo lo que le pasó con su mamita, hágame el favor. Bueno, pues mamita me dio un beso y me dijo: hijo, ese guano hay que cobrarlo de todas maneras. Y como mi vecino no quiere pagar por las buenas, tienes que ponerte guapo y tirarle un farol a ver si paga. Y para eso me llevaba yo el farol, para tirárselo al vecino. Momento, mío. Tres Patines, tirarle un farol a uno es tirarle una guapería. ¿Sí? Asustarlo nada más. Sí, pero es que el vecino ese es grandísimo y gordo. Y si le tiro una guapería, me entra piñazo el chico. ¿Qué pensaba hacer usted entonces? Tirarle el farol de verdad, chico. Porque si lo adivino con el farol por el medio del coco, lo dejo privado y no me puedo hacer nada, chico. No me haga cuento, Tres Patines, usted quería ese farol para venderlo como hierro viejo. Pues mamita que no, chico. Palabra que yo pensaba darle una manita de pintura colorada eso y venderlo como hierro nuevo, chico. Ah, pero también pensaba estafar al comprador. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Veo con mucho pesar y con enorme dolor que en lugar de mejorar cada día está peor. Y como ya ni se oculta para hacer su fechoría, pague 100 pesos de multa y cumpla 60 días. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos! Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Es la 1:59. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana. Anoche dormí muy bien, hoy amanecí de lo mejor. Y aquí me tiene usted ahora derrochando energía y juventud. No me diga. ¿Usted está derrochando juventud? Sí, señor. Pues óigame, no derroche mucha porque se va a quedar sin ninguna. No, usted está equivocado. ¿Sí? Lo que me sobra a mí es juventud, precisamente. ¿De veras? Claro. Usted se considera joven, ¿verdad? Yo sí. ¿Qué edad tiene usted? 24 años. Pues yo tengo 48, de manera que soy el doble de joven que usted. ¿Verdad que sí, doctor? No me había fijado. Pues póngase un peso de multa para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que es barbero y peluquero y que viene acusado por dos clientes. ¿Qué fue lo que hizo? No lo sé exactamente. Parece que ese tipo es medio asesino, porque todo el que entre en su establecimiento va a parar a la casa de socorro. Entonces el caso es grave, ¿no? Gravísimo, doctor. Se trata de un peluquero muy peligroso. Pues llame a lo complicado en ese peluquericidio. Enseguida, señor juez. Inés María de Fernández. ¡Aquí! Jacinto Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¿Puedo declarar sentado, señor juez? No, señor. Aquí todo el mundo tiene que declarar de pie. Es que me siento muy débil, doctor. He perdido mucha sangre. ¿Y eso qué le pasó? Un barbero ahí que por poco acaba conmigo. ¿Cómo que por poco acaba con usted? Sí, señor. Me metí en una barbería a afeitarme y por poco se produce una baja en la lista de socios del Centro Galeno. No me diga. Sí, señor. ¿Y usted también entró en esa barbería a afeitarse, señora? No, no, señor. Yo entré a hacerme un permanente y por poquito me matan también. ¿Qué fue lo que le hicieron? Me quemaron toda la cabeza, señor juez. Tengo el cráneo lleno de quemaduras. ¿De qué grado? ¿Cómo de qué grado? Sí, porque usted sabe que hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Ah, sí? Pues las mías pasan del octavo grado. ¿Cómo que pasan del octavo grado? Sí, las mías están ya estudiando el bachillerato. ¿Qué me cuenta? Pero eso es posible. Y bien que sí, señor juez. No se le nota mucho porque el pelo lo tapa, no, pero tiene el cuero cabezudo que parece un chicharrón de tripitas. Bueno, y... pura postilla, doctor. Sí, y fue el mismo peluquero el que los atendió a los dos. Sí, señor, el mismo. Llámeme entonces al peluquero ese, secretario. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Cómo sigue la yayita que te hice, Rulecino? ¿De la qué? De la yayita que te hice, chico. Y usted le llama yayita a una masacre, compadre. Ese es el criminal, señor juez. ¡Pido venganza! Y yo también, señor juez. Pido cadena perpetua para ese peluquero. Ah, pero si Ine María estaba aquí también. ¿Pero cómo sigue usted el coquito, doña Ine María? ¿Doña Inés María de qué? A mí no me vuelve usted a dirigir la palabra en su peluquera vida. ¿Y eso por qué, señora? Pero todavía me lo pregunta. ¿Después que por poco me quema usted viva? Bueno, señora, pero sea justa. Cuando a usted se le declaró el comensipio de incendio en la cabeza, ¿yo no llamé enseguida a los bomberos? Sí. Ah, pues mira, ve, yo hice todo lo que pude por evitar el siniestro, ¿no? Bueno, pero vamos al caso. No, yo llamaba a los viveros, enseguida cubrieron con la manguera. ¿Qué? Y... ¿Qué dice? Carro de escalera y todo. ¿Carro de escalera para qué? ¿Para pagar la cabeza de esta señora? ¿Cómo va a poner una escalera para acabar la... para pagar la cabeza? No, porque ella salió corriendo. Bueno, está bien, cállese la boca. ¿De qué acusa usted concretamente a Tres Patines, Rudecindo? Bueno, de que entré en su barbería a afeitarme, ¿no? Sí, señor. Y me tasajeó toda la cara, doctor. 37 puntos de sotura hubo que darme en la casa de socorro. Ajá. ¿Y usted de qué lo acusa, señora? De que entré en su peluquería, que me hiciera un permanente y me achicharró todo el cráneo. Vaya, hombre, vaya. De modo, Tres Patinitos, usted tiene ahora barbería para caballeros y peluquería para señor. Sí. ¿De qué se ríe? No, yo no me río, te vi así sonriente. Es un establecimiento de lo más bueno, ¿sabes? Óigame, el que va una vez al establecimiento mío, vuelve seguro. ¿De veras? Sí. La primera vez va solo porque... Oye, pero cuando vuelve, casi siempre vuelve acompañado. ¿Por un amigo? No, por un policía. ¿Cómo? Dice usted que el que vuelve, vuelve acompañado por un policía. Claro, chico, por eso te digo que vuelve seguro, ¿no? Si no trajeres policía, ¿dónde estaba la seguridad? Ah, vamos. ¿Y cómo se llama su establecimiento? Bueno, la parte de peluquería se llama peluquero de señora. ¿Y la parte de barbería? El barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla. El verdugo de Sevilla, ¿cómo se debería llamar ese establecimiento? No, chico, no. El verdugo es otra cosa, chico. Yo soy el barbero, chico. El barbero, ¿no? El bárbaro, iba en coche. El tribunal debe poner orden aquí, que se me está insultando a mí, chico. ¿Y qué quiere usted que hagamos después de lo que nos hizo, hombre? Señor juez, mire mi rostro marcado. Observe este rostro. ¿Eso es un rostro? Sí, señor. Parece un rastro. Porque, oiga, fue desfigurado salvajemente por la navaja irresponsable y criminal de ese barbero desnaturalizado y sin entrañas. A ver. ¿Qué le pasa? En efecto, tiene usted la cara llena de navajazos. Sí. ¿Cómo explica usted eso, Tres Patines? Bueno, los navajazos, está bien. Los huequitos él los traía ya. Los huequitos eso que lo traía, que parece que le dio ciruela de esa. ¿Cómo ciruela? Esa enfermedad. Viruela. Que... ¿Eh? Viruela. ¿Sí? ¿Es sí, así? Sí. All right. Oye, pero a cualquier barbero, caballero, se le va la navaja, ¿no? Pero es que Rudecindo tiene 14 heridas, compadre. Sí. ¿A usted se le fue la navaja 14 veces? No, ¿qué va? Se me fue una vez nada más, pero no volvió, chico. ¿Cómo que no volvió? No, chico, se me fue y no volvió más, chico. ¿Pero por dónde se le fue? Por el agujero del lavabo, chico. ¿Cómo por el agujero del lavabo? Sí, cuando yo le estaba limpiando la navaja, se me cayó de la mano y se me fue por el agujero del lavabo. Ajá. Y como la navaja se me hubiera ido... ¿Se me había ido? ¿A ti también se te fue? No, señor, que se dice había ido. Ah, no. No, pero entonces no me quedó más remedio que afeitar a Rulecindo con el cuchillo de la cocina. ¡Bendito Dios! Es un cuchillo bastante consciente. ¿Usted me afeitó a mí con el cuchillo de la cocina? No me quedó más remedio, Rulecindo. No, chico. En balde el jabón de afeitar me olía a cáscara de boniato a mí, hombre. Era el cuchillo con que me estaba usted afeitando. Bueno, bueno, Tres Patines, vamos a ver si arreglamos este asunto. Usted no tenía en su barbería más que una sola navaja. De afeitar no, chico. Yo tengo tres navajas más. Pero esas no son para afeitar, chico. ¿Y para qué son entonces? Esas son para defenderme, tú sabes. ¿Cómo para defenderse? Sí, porque hay machantes que no respetan la ley y que quieren tomarse la justicia por tus manos. Ah, sí. Así que por eso es que usted tiene eso. Venga acá, espera eso. Y además que yo se lo dije a él, se lo dije. ¿Qué le dijo? ¿Qué tal está la navaja? Dígole, ni se siente. Y entró. Venga acá, Tres Patines. ¿Qué creyó? Dice que creyó que yo le había dicho que ni se sentía la navajería. Ni que ni se siente en el sillón, que lo voy a matar. Ah, usted le dijo, ni se sentara. Venga acá, Tres Patines. En su familia han habido más barberos. ¿Eh? Han habido barberos. ¿Cómo no va a haber barbero en la familia mía, chico? Venga acá, yo me enteré de un barbero suyo, sí. Que era él solo en la barbería y que tenía un perro amaestrado. ¿Para qué era el perro? Bueno, porque tú sabes que siempre se cae su pedazo de oreja y su bobería. Ah, sí. Y el perro te recoge toda esa menudencia, ¿no? Además, ese era un tío mío. Ah, sí. Sí, sí, Ginesio. ¿Sí, Ginesio? Sí, sí, Ginesio. No me digas. Sí, ese tío mío era un... Óyeme, y un individuo que tú sabes que era, él era muy escrupuloso para su trabajo. Escrupuloso. ¿Eh? Escrupuloso. Escrupuloso, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ese hombre, tú sabes que tenía su machante y a todos sus machantes siempre le llevaba el pedacitico de oreja. Para conocerlo cuando veía por la calle, veía uno que le faltaba la oreja y ahí lo saludaba. ¿Oíste? Ese era él. Sí, ese era el machante de él. Está bien, está bien. Venga acá. ¿Tendrá usted...? Tuvo una clase de lío una vez. Sí. Sí, chico. ¿Por qué? Porque se fue, estuvo por el interior, puso una avería bonita por allá por el pueblo de Camagüey, por allá, sí, por la provincia de Camagüey. Sí. Y le cayó un tipo ahí que venía, o tú sabes, para afeitarse. Sí. Y efectivamente, un afeitado que le estaba tirando, lo estaba descañonando, pero bien. Sí. Se le fue la navaja y le llevó la nariz, chico. No me digas. Entera. Sí. Pero tío, tú sabes que una habilidad del diablo, antes que el perro la cogiera, ¡ay!, levantó la nariz. ¡Pum! Y se la pega, chico. Le puso un esparadrapo y a los 11 días estaba el hombre, tú sabes, sano completamente. Le quitaron la venda y tú puedes creer que murió ahogado el hombre, chico. No me digas. Sí, le pegó la nariz al revés, cayó un guacero. Venga acá. Tendrá usted muchas broncas en esa barbería, ¿verdad? ¿Eh? Tendrá muchas broncas en esa barbería. No, no lo creas, chico. Mira, hoy tú puedes creer, hoy yo no tuve más que tres broncas ahí, chico. ¿Y cuántos marchantes afeitó usted? Bueno, tuve tres broncas ahí, yo no afeité nada más que tres marchantes nada más. ¿Qué me cuenta? De modo que tres marchantes afeitados equivalen a tres broncas en su barbería, ¿no es eso? Sí, chico. Tres marchantes, tres broncas, sí. No, es que la aritmética, oye, me da gusto porque es una cosa que nos falla. Bueno, ¿verdad? Tres Patines, pero aquí en confianza. Sí. ¿Usted sabe pelar y afeitar como para meterse a abrir una barbería? Bueno, no voy a saber, chico, si eso es lo más fácil, chico. De veras, a ver, ¿cómo afeita usted? Lo más sencillo, chico. Yo siento al marchante, después de haberlo remojado, sí, en un sillón. Ajá. Entonces le pongo su baberito, sí, lo echo para atrás. Ajá. Y le pregunto que a quién hay que avisarle si le pasa algo. No me diga. Sí. ¿Usted le pregunta eso al marchante? Siempre, siempre conviene saber el teléfono de algún familiar allegado para que no sea uno mismo el que tenga que ir a la funeraria y arreglar el entierro, porque eso desacredita una batería, ¿no? Así es que no, ahora que no siempre sucede nada malo, desde luego. Ah, no. No, la mayor parte de los machantes quedan en tan buenas condiciones que ellos mismos van corriendo para la casa de socorro. ¿Qué me cuente? ¿Queda muy lejos la casa de socorro? Bueno, la casa de socorro queda ahora a media cuadra nada más. Esa es la suerte. Ah, vamos. La casa de socorro queda a media cuadra nada más. Sí, antes quedaba a 14 cuadras. Sí. Pero era demasiada distancia. Había quien, óyeme, se desangraba en el camino. De manera que no había más remedio que hacer algo, ¿no? Sí, claro. Y en, sí, vista de eso, mudó usted su barbería para que quedara más cerca de la casa de socorro, ¿verdad? No, al revés, chico. Fue una previsión de los médicos poner la casa de socorro más cerca de la barbería. All right. Entonces usted sienta al marchante en el sillón. En el sillón, sí. Le pone su baberito, lo echa hacia atrás, le pregunta a quién hay que avisar si pasa algo, ¿no es eso? Sí, eso mismo. ¿Y, chico, qué hace después? Lo amarro. Lo amarro porque se me van, chico. Después mojo la brocha en el jabón y le doy su jaboncito en la cara. Su jaboncito para ablandar la barba, ¿verdad? Sí, su jaboncito blanco, desde luego, ¿no? Sí. Menos a los asiáticos. ¿Por qué? A los asiáticos siempre le hay que darle, no se le puede dar jabón blanco. ¿Ah, no? No. Para eso, para que le haga juego con la fisonomía. Para que venga bien con el color de la epidermis de ellos. ¿De la epidermis? ¿Eh? ¿De la epidermis? Sí, de eso le doy jabón amarillo, ¿no? Jabón amarillo, ¿y qué más? Bueno, después le doy su jabón a la cara, se lo restrego por los ojos. ¿Cómo en los ojos? Sí. ¿Usted le enjabona los ojos a los marchantes? Claro que sí, chico. ¿Y para qué? Hombre, para que no puedan abrirlo, chico, y no se pongan a mirar lo que uno está haciendo. Bueno, chico. Bueno, sigue entonces. Después que lo he hecho mano a la navaja de afeitar. Ya tú sabes, cierro los ojos bien cerrados. Espere, espere, ¿usted cierra los ojos también? Sí, yo cierro los... No, yo afeito siempre con los ojos cerrados. ¿Y eso por qué? No sé, es que yo soy tan nervioso, chico, óyeme, que veo correr la sangre y me da fatiga, ¿eh? ¿Qué me cuenta? La vista de la sangre le da fatiga. Sí, sí, yo el primer navajazo lo doy abriendo el pie patilla, ¿eh? Óyeme. Cuando yo acabé de afeitar a Rulecindo, yo estaba fatigadísimo. Oye, me tuve que sentar y todo de lo fatigado que estaba. No me diga, ¿tanta sangre perdió Rulecindo? Y bien que sí, doctor. Perdí como 2 litros grado A. Bueno, no, sí, no, señor. No, Rulecindo, no, no diga mentira que esos 2 litros de sangre no los perdiste. ¿Cómo que no? No, no, vete a buscarlo cuando tú quieras, que todavía están allí en el piso de la barbería. ¿Dónde aprendió usted a afeitar de ese modo, Tres Patines? ¿Pero dónde aprendí? Yo, en una academia. ¿En una academia para barbero? No, en una academia de corte y costura. ¿Qué tiene que ver eso con el corte y la costura? Mucho, chico, porque yo empiezo a afeitar al marchante. Sí. Se me va la navaja y ras, ese es el corte. ¿Y la costura? Esa se la tiene que hacer al marchante después de la casa de socorro, chico. Ah, vamos. ¿Y a usted le hicieron muchas costuras en la casa de socorro, Rudecito? ¿Cómo no, doctor? Hasta un dobladillo de ojo me tuvieron que hacer y todo. Vaya, por Dios. ¿Y lo suyo qué fue, señora? Pues que yo entré en esa peluquería a hacerme un rizado permanente. Sí. Y ese salvaje me quemó el pelo. Me quemó el cuero cabelludo. Y no me quemó entera porque empecé a gritar. Que si no grito, pues no hago el cuento. ¿Y eso qué fue, Tres Patines? Bueno, chico, un incendio casual. Eso lo puedo yo probar fácilmente. ¿Cómo? Sencillo, chico. ¿Usted está asegurada contra incendios, señora? No. Pues mira, a ver, chico. Eso le demuestra, señor juez, que el fuego no pudo ser intencional porque no había seguro, ¿no? No, pero yo recuerdo que una vez le dijo usted a Inés delante de mí que si no le prestaba 10 pesos, le iba a encender el pelo. Sí, sí, Rulecindo, pero eso no se lo dije yo en sentido así como... te... Eso fue en sentido metafórico, chico. ¿Metafórico? ¿Qué cosa es metafórico? Compadre, qué bruto es usted, compadre. Metafórico es como si tú dijeras onomatopeyico, chico. ¿Y qué cosa es onomatopeyico? Qué sé yo, averígualo por ahí, chico. Ay, hombre, entonces tan bruto es usted. Bueno, bueno, bueno, no discutan. Explíqueme, Tres Patines, ¿qué le hizo usted a esta señora? Bueno, primero le corté el pelo. Tú sabes, siempre conviene recortar un poco el pelo antes de rizarlo, porque así hay menos pelo que rizar y se gasta menos corriente. Oh, ray, ¿y qué más? Luego le di una friccioncita con líquido insecticida. ¿Y eso para qué? ¿Para matar la cucaracha? Cuando yo corto el pelo, siempre quedan alguna cucarachita que se la echa de insecticida y asunto concluido. Bueno, ¿y qué hizo después? Le puse un toma corriente en cada pelo, encendí el aparato, lo dejé ahí y me fui a la esquina a tomarme una cerveza, porque tú sabes que eso de permanente demora sí, mucho. Sí, cómo no. ¿Tú te lo has hecho, no? No, señor, no me lo he hecho nunca. Ey, ¿cómo tú sabes que demora? Porque eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién se lo dijo? ¿A quién? A todo el mundo. Tres Patines, no me haga más preguntas y continúe. ¿Qué le pasó con la señora? Porque yo me fui a tomar una cerveza, pero me encontré con unos amigos, nos pusimos a conversar. Ajá. Y como a 2 horas y pico, oí una mujer que gritaba, ¡fuego! ¡Candela! ¡Auxilio! ¡Socorro! Y era Inés María, ¿no? No, era otra señora que estaba en el sillón del lado, en la peluquería. Oíste, que también se le estaba quemando el coco. ¿Otra? ¿Cuántas fueron las quemadas entonces? 5 nada más. ¿Y cuántas señoras había en la peluquería? Bueno, estaba esta, la del lado, los 2 sillones... 5 también. ¡No me digas! ¿Sí? Había 5 y se quemaron 5. Por eso te digo que la aritmética es una cosa que no falla, ¿eh? ¿Qué hizo usted al oír esos gritos? Pues fui corriendo para la peluquería, la vi con el coco echando humo, llamé al cuartel de corrales, llegaron los bomberos, sofocaron el siniestro y me sofocaron a mí porque tuve que correr también. Y ellos se sofocaron porque vinieron también muy apurados. Total nada, chico. Un principio de incendio sin nada de particular y sin importancia ninguna. ¿Cómo que sin importancia? Secretario, ordene inmediatamente que clausuren la peluquería de Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? Porque esa peluquería no puede seguir funcionando. ¿Usted se figura que va a seguir quemándoles el coco a las clientas? Pero si eso es legal, chico. Eso está permitido. ¿Cómo chico? Que está permitido? Claro que sí, yo no tengo licencia de barbería. ¿Sí? No, sí, yo no. Lo que tengo es una licencia de fábrica de coquito quemado, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por esa peluquería y ese modo de afeitar lo debiera condenar a 12 meses y un día. Pero voy a ser clemente porque tengo un alma buena y a ponerle una condena de 3 años solamente. Escuche el el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! DK 1250 AM. Son las 2 con 16 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Mal, mal, mal. Otra vez me ha caído el reuma. Caramba, señor juez, ¿no sabe usted cuánto me duele eso? Más me duele a mí, que soy el que lo tengo. Sí, pero el suyo es un dolor físico, mientras que el mío es un dolor espiritual, doctor, que es más grave. ¿Usted quiere cambiar? ¿Cómo cambiar? Sí, yo me quedo con el dolor espiritual y usted se queda con el reuma. Bueno, señor juez, no, tanto como eso, no. Entonces póngase un peso de multa por hipócrita. Hipócrita no, señor juez. Todo el dolor espiritual lo dije de corazón, porque yo soy amigo suyo de verdad. ¿Seguro? Palabra que sí. Entonces bórrese el peso que le puse por hipócrita. Ah, bueno. Póngase 5 por guataca. Pero óigame, señor juez. No proteste o le pongo días. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En que Inés María le compró una gallina a Rudecindo en 3 pesos y medio y ahora se considera estafada. No me diga, la gallina se considera estafada. No, señor juez, la que se considera estafada es Inés María. Ah, vamos, ¿y por qué se considera estafada? Porque Rudecindo le dijo que era una gallina muy ponedora y ahora resulta que no pone nada. Entonces la bronca de hoy es por una gallina. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese gallinicidio. Enseguida, señor juez. Inés María de Fernández. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, no falta nadie. ¿Cómo que no falta nadie, chico? ¿La gallina no tiene que comparecer también, chico? ¿Para qué, Tres Patines? ¿Qué cosa va a hacer una gallina en una corte correccional? ¿Declarar, chico? ¿Y cómo va a declarar una gallina, compadre? ¿Acaso las gallinas hablan? No, pero cacarean, chico. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, chicos, los jugados no hay cacareos de eso también. ¿Cacareos? No. Sí, señor, cuando la persona... Careos. ¿Eh? Sí, hay careos. Ah, bueno. Sí, hay. ¿Sí? Hay careos, no cacareos. Bueno, y si hay careos, ¿por qué no pueden haber cacareos? Póngale 5 pesos de multa, secretario. Bien. ¿Te gustó? Sí, no, estaba consciente. No. Y es que lo veo a usted hoy así un poco jocoso. Yo no sé qué le pasa. ¿Usted está ahora de manager de algún boxeador? ¿Eh? ¿De manager de algún boxeador? Sí, estoy ahí, tengo a Baby Cuña preparado. ¿Estás preparado, Baby Cuña, para pelear ya? Sí. ¿Y ¿Con quién? Y el sparring de Damasito. ¿Damasito? Damasito. No me diga. Sí. Bueno, vamos a ver qué lío es el que se traen ustedes con esa gallina. Nada, señor juez. Que el península de este me vendió una gallina que no sirve. Pero oiga, ¿cómo va usted a decir eso, señora? Por Dios, decir que no sirve, si es una gallina inteligentísima. Sí, será muy inteligente, pero no pone huevos, que es lo que tienen que hacer las gallinas. Usted me dijo que ponía par de ellos diario y no pone ninguno. Entonces usted estima que Rudecindo la engañó en la venta de ese animal, ¿no es así, señora? Sí, señor. De manera que Rudecindo tiene que devolverme los 3 pesos y medio que pagué por él. ¿Qué cosa? ¿Usted pagó 3 pesos y medio por Rudecindo? No, chico, no. Inés María está hablando del otro animal, chico. Momento, oiga, para una cuestión de orden. ¿A qué otro animal se refiere usted? A la gallina de Rudecindo. Estoy ilustrando a la sala y aclarándole que Inés María estaba hablando de la gallina. Pues acláreme las cosas en otra forma, ¿vio? Porque como vuelva a ilustrar a la sala así, le voy a tener que ilustrar a usted una galleta. Momento, Rudecindo, momento. Aguántalo, aguántalo. Nada de galletas aquí. Usted no se mete en esto, compadre, que puede coger su cocotazo también, ¿eh? 10 pesos de multa. Pon lo que quieras, que hoy cogí yo una centena y traigo guano en abundancia. ¿100 pesos, entonces? No, no, chico, aguanta, que yo te dije una centena, no el premio mayor. Pues ¿oí? Cállese, entonces. Qué sucio eres. ¿Cómo? Póngale 100 pesos más. En fin, señora, usted es la que reclama, ¿verdad? Sí, señor. Y usted, Rudecindo, es el acusado, ¿no es eso? Sí, señor. Entonces, ¿qué pinta usted aquí, Tres Patines? Bueno, ¿qué pinta le queda? No es la pregunta. Yo vengo aquí en calidad de perito, porque yo soy técnico, chico. Un técnico, usted, salga para allá. Un descarado y va bien. No, nada de descarado, que yo soy el veterinario Florencio. De la... ¿Usted es Florencio? Florencio. No, chico, espérate. Veterinario Forense. Forense. Forense. De la Sociedad Protectora de Animales y Animalitos. ¿Qué me cuenta? ¿De verdad que es usted veterinario? Sí, chico, veterinario forense, premiado con la medalla de vidrio molido de la exposición avícola, gallinícola y guanajícola de Mamey Duro, chico. ¿De dónde? De Mamey Duro, ayuntamiento de la provincia de Aguacate. No, no, Tres Patines. Aguacate no es provincia. Bueno, no importa, chico, pero la cosa está compensada. ¿Por chico? ¿Qué está compensada? Porque tampoco Mamey Duro es ayuntamiento, de manera que váyaselo uno por lo otro, chico. No entiendo bien la compensación esa, pero en fin, no sabe cuánto me alegro de que tenga usted un trabajo honrado. Sí. Porque supongo que ese trabajo será honrado, ¿verdad? Hombre, chico, a mí me extraña esa pregunta. ¿Cuándo ha tenido yo un trabajo que no haya sido honrado? Bueno, Tres Patines, infinidad de veces le han dado a usted un trabajo y se ha aprovechado de eso para robarse algo. No, pero eso no tiene que ver. El trabajo era honrado. ¿Cómo que era honrado? Sí, el trabajo era honrado. El que no era honrado era yo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos. Pero ahora sí es usted honrado, ¿verdad? Compadre, ahora es una cosa que si tú quieres, tú puedes meter la mano en la candela por mí. No me diga, ¿de verdad que puedo meter la mano en la candela por usted? Sí, pero un ratico nomás, oíste, de pasada. Oíste, sácala pronto y no la dejes mucho tiempo ahí, por si acaso. Bueno, bueno, de todos modos, hoy no viene usted como acusado, sino como perito. Sí. De manera que aunque tarde, veo que acabó usted por seguir mi consejo. Sí, no, la verdad es que yo tenía ganas de conseguir un trabajo, óyeme, docente. ¿Como docente? Sí, chico. Decente. Decente. Decente. Y en cuanto me ofrecieron una plaza de cuidador de animales, pues enseguida me acordé de ti, chico. ¿Eso es una indirecta, Tres Patines? No, chico, no. Yo quiero decir que me acordé de ti porque me acordé de los buenos consejos que tú me das. Y aceité ese puesto, pero enseguida. ¿Aceitó? Sí. ¿Le echó aceite? No, le eché mano al trabajo. ¿Aceptó? Sí. Ajá. Entonces ahora es usted veterinario forense. Sí, veterinario forense. Ajá. Y nosotros los veterinarios forenses... Sí, señor. ...siempre hacemos lo mismo. Sí. Porque eso es lo indicado por la esencia, ¿tú sabes? ¿La qué? La esencia. Esencia. Esencia, sí. La esencia. Ciencia, la ciencia. ¡Ah, ciencia! Sí. ¿Crees que usted creía así? ¿Y qué indica la ciencia en este caso? Pues, muy sencillo. Ajá. Una vez reconocida la gallina, se le toma la presión arterial con un destornillador para comprobar si el metabolismo de la vesícula está correcto. ¿Eh? Que la gallina se atrasa, pues le da cuerda enseguida para que siga caminando. ¿Cómo es? Que se puso con bobería y no quiere tomarse la sopita. Pues le quitan los zapatos, le suena la naricita, le pone su camisocito y la acuesta a dormir. ¿A quién acuesto a dormir? A la... cuando la... espérate, chico. ¿Tú qué me preguntaste a mí, chico? Nada. ¿Y entonces a qué te estoy contestando yo, chico? Yo qué sé, Tres Patines. ¿Para quién era ese camisón? ¿Qué camisón, chico? ¿Ese que metió usted ahí? No me diga, yo metí un camisón ahí. Sí, señor. ¿Y no viene bien ahora? Claro que no. Bueno, dóblalo y guárdalo en el escaparate, que a lo mejor hace falta ahorita o cuando tú lo necesites. Yo no necesito ningún camisón, Tres Patines. Tú no, chico, pero a lo mejor lo necesita la gallina. No, señor, la gallina no lo necesita tampoco. ¿Tú se lo preguntaste? No, señor, no me hace falta preguntárselo. Y a ver, señora, ¿qué pasó con la gallina esa? Pues que yo quería comprar una gallina, señor juez. Sí. Y Rudecindo me ofreció una entre 50, asegurándome que ponía 2 huevos diarios. ¿Y no los pone? ¿Qué va a poner, hombre, si esa gallina no pone ni pescado frito? ¿Cómo va a poner pescado frito una gallina, señora, por Dios? No puede ser. Quiero decir que no pone nada. Y que me tiene usted que devolver los 3 pesos y medio que pagué por ella. No, de eso nada. La venta está hecha y yo no devuelvo ni pescado frito tampoco. Bueno, Rudecindo, pero vamos por partes. Usted le dijo a esta señora que esa gallina ponía 2 huevos diarios. Sí, señor, se lo dije porque era verdad. Seguro. Que le quiten al Centro Gallego el título de muy ilustre si digo mentira, doctor. ¿Y cómo esta señora dice que ahora no pone ninguno? Ah, bueno, eso yo no sé. Cuando estaba en mi casa los ponía, aunque es verdad que yo le daba a esa gallina una alimentación especial, desde luego, ¿no? ¿Qué le daba a usted? Bueno, pues al mediodía le daba 2 platos de caldo gallego con bastante arroz blanco. Sí. Y por la noche frituritas de bacalao, platanitos, manzanos con queso crema y café solo. ¿Café solo también? Sí, señor. Y del de a medio, ¿eh? No del de a 3 kilos. Bueno, compadre, pero esa es la misma alimentación que le doy yo a la gallina. Y no pone ningún huevo. Entonces no sé lo que le pasará. Cuando yo la vendí ponía 2 huevos diarios. Y lo que haga ahora no es culpa mía, es Bueno, vamos a ver si la ciencia puede aclararnos ese misterio. ¿Creí que estaba durmiendo porque lo vi así con los ojos? No, estoy pensando, calculando lo que... Le vi la cortina bajita y dije a lo mejor... No, es pensando en el mal de la gallina. Pensando en el mal de... Usted intervino en este caso, ¿verdad, doctor? Sí, la señora me llamó para que yo desaminase a la gallina. ¿Para que usted qué? Para que la desaminara. ¿Desaminara? Sí. Ah, sí, doctor. Para que la viera, ¿no? Sí. A ver qué le pasaba. Porque da la casualidad que esos males, yo me he dado cuenta, la alimentación es un poco pesada, ¿no? Sí. Porque una fachada asturiana de esa... ¿Qué fachada? La comida que le daba... Fabada asturiana. Eso se fomenta en el estómago. ¿Cómo se fomenta? Se fermenta. ¿Eh? Se fermenta. Se fermenta en el estómago de la gallina, ¿no? Sí. Entonces yo fui, me ocupé de eso, porque da la casualidad que yo vivo al lado de acá de la señora. Ah, usted vive al lado de la gallina. No, al lado de la señora le dije, porque... Ah, al lado de la señora. Sí, de la señora. ¿Son ustedes vecinos, verdad? No, el vecino lo soy yo, nada más. ¿Cómo que lo es usted nada más? Sí, porque Inés María no es vecino, es vecina, ¿no? Eso ya lo sé. Digo sé. Yo, eso, la ciencia aprecia eso. Eso lo sé yo, tres patines. Bueno, ¿y entonces por qué tú lo preguntas si lo sabes? Yo no le pregunto eso. Si lo preguntaste, chico. No, señor. Lo que yo le pregunto es si viven cerca. Ah, sí, señor juez. Ajá. Tres Patines vive en la casa de al lado. ¿Al lado, chico? Al lado de ella. Sí, porque bueno, yo hice así. Sí, contesto. Examiné la gallina bien. Primero le tomé el pulso. Sí. Luego le dije que sacara la lengua. Después le puse una oreja sobre los pulmones y le dije a la gallina que dijera 33. ¿Y la gallina dijo 33? ¿Qué va, chico? No dijo nada. Yo comprendí la gravedad del caso enseguida. Tú comprenderás que así no es posible, porque si la gallina no coopera... La ciencia no puede remitir un diagnóstico. ¿Tú sabes remitir, lo que es? ¿Eh? Remitir. Remitir un diagnóstico. Emitir. ¿Eh? Emitir. Sí. Ajá. Pues tú sabes lo que quiere decir diagnóstico, ¿verdad? Sí, señor. All right. Bueno, pues explícamelo qué quiere decir porque yo no lo sé, ¿no? Mire, Tres Patines, limítese a informarme sobre lo que yo le pregunto. Sí. ¿Puede decirnos qué le pasa a la gallina que no pone? Bueno, chico, yo una vez tuve un caso similar, ¿no? Sí. Porque resulta que un amigo mío compró una gallina y luego se encontró con que la luego gallina... se encontró. Sí. ¿Tú lo conoces? No, pero se encontró, no se encontró. Sí, se encontró que la gallina no ponía ningún huevo. Ajá. Entonces me llamó para que yo examinara la gallina. Ajá. Y ahí sí me di cuenta perfecta enseguida de lo que acontecía. ¿Qué era lo que acontecía? Que lo habían engañado porque lo que le habían vendido no era una gallina, chico. ¿Y qué era entonces? Ensómbrate. ¿Qué cosa? Un gallo bolo, chico. Pero ese amigo suyo era ciego, bobo. No, ciego no, chico. Lo que sí era, él era un poquito entretenido. No se capitaneaba bien, ¿no? Un poquito nada más. Sí, poca cosa. Cuestión de 2 o 3 toneladas de estulticia y de bobería. Estulticia. Tenía los cables cruzados. Cruzados, chico. Sí, bueno, pero en este caso se trata de una gallina, ¿verdad? Sí, no, de eso no hay duda. Se trata de una gallina, sí. ¿Y por qué no pone huevos entonces? Yo no sé, chico. ¿Por qué no se lo preguntamos a ella, chico? ¿No será que tiene alguna avería en el carburador o en el tubo de escape, compadre? ¿Por qué no la lleva usted a un mecánico? Porque la gallina no tiene avería ninguna, compadre. Ah, ¿no? Lo que pasa es que usted me engañó y que esa gallina no es ponedora. Eso sí es ponedora, Inés María. Cuando yo tenía esa gallina, todas las mañanas a las 8:00, iba al gallinero y me encontraba par de huevos allí. ¿Seguro, Rudecindo? Palabra que sí, doctor. Bueno, Rudecindo, yo no te quiero acusar porque verdaderamente... Óyeme, yo no tengo interés en eso. Pero eso que tú dices no es verdad, chico. ¿Cómo que no es verdad? No, chico, a mí me da pena acusarte por eso de que tú ibas toda la mañana al gallinero a las 8:00 y que encontraba par de huevos allí. Eso no puede ser cierto, chico. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo lo voy a saber, chico? Si yo estoy yendo al gallinero todos los días a las 8:00 y no encuentro nada más que uno, chico. ¿Cómo? ¿Usted va todos los días al gallinero de esta señora a las 8:00? Sí, porque Inés María no se levanta hasta las 9, ¿no? Uh-huh. Entonces yo brinco la cerca a eso de las... Espérate un momento, chico, espérate. Yo dije que Rudecindo no tenía razón. Sí, señor, lo dijo usted. Gorra eso, górralo. ¿Sí? Sí, me equivoqué. Pues quien tiene la razón es Inés María, chico. ¿Quién tiene? Digo, ¿ella no la tiene? No la tiene, no. No arregle ahora Tres Patines porque ya dijo lo que había que arreglar. Ya dijo lo que tenía que decir. Sí. Sí. Eso no es verdad, chico. Sí, lo dijo. Ah, no lo dije, chico. Se me fue que no es igual. Para el caso es igual. Y la cuestión es que usted se levanta todos los días bien temprano, eso de las 7, ¿no es así? Sí, ¿tú me ves? 7:30 por ahí. Y como vive al lado de esta señora, brinca la cerca a esa hora, se cuela en el gallinero y... No, chico, no, yo no hago eso. Vamos, que no hace usted eso, ¿verdad? ¿Eh? Dígame una cosa, Tres Patines, por curiosidad nada más. ¿Sí? ¿Qué almorzaron hoy usted y su mamita? Tú lo preguntas por curiosidad nada más. Sí, por curiosidad nada más. Aparte de toda esta cosa. Sí, ¿no? ¿Qué almorzaron? ¿Tú puedes creer que almorzamos huevos fritos? Huevos fritos, sí, ¿no? ¿Qué almorzaron ayer? Ayer, qué casualidad. ¿Tú puedes creer que comimos huevos fritos también, chico? ¿También? Sí, pero no vayas a pensar mal por eso. Sí. Y a creerte lo que no es, porque antiel, por ejemplo, no almorzamos huevos fritos. ¿Seguro que no? Por mi madre que no, chico. ¿Tú sabes lo que almorzamos nosotros? ¿Qué almorzaron? Y qué tortilla. ¡Ave María, bendito Dios! Doctor, yo creo que usted se habrá dado cuenta de que mi gallina está cumpliendo con su deber y de que sí, la... Sí, no me diga nada. Bueno, Tres Patines, pues lo siento mucho, pero mañana no va a haber huevo frito para el almuerzo. No, no, si ya mamita y yo estábamos aburridos de almorzar siempre lo mismo. Tanto huevo, cansa la... ¿De veras? ¿Eh? ¿Sí? Sí, ¿tú sabes lo que tenemos pensado hacer para el almuerzo de mañana? No, ¿qué piensan hacer? ¿No te da una idea? No. Fracasé de gallina. ¿Cómo fracasé de gallina? Sí. Ajá. Mamita se... Mamita tiene ese anteojo. Tiene ese anteojo, ¿verdad? Sí, tiene el anteojo de... Sí, pues me parece que su mamita se va a quedar sin poder satisfacer ese anteojo. ¿Por qué, chico? Porque mañana por la mañana va a estar usted en el Príncipe. No importa, chico. Ya yo le enseñé a mamita cómo se brinca la cerca, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Pues ya usted sabe, señora, qué cosa es lo que ha pasado. Su gallina agarre ahora y ciérrela con candado. Rudecindo no delinque, pues probó tener razón. Y a usted, para que no brinque, 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La buena radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 2 con 33 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana. Hace ya 4 días, 7 horas, 9 minutos y 14 segundos que no me duele nada. ¿De veras? Caramba, señor juez, ¿quién se querrá morir? Yo no, ¿y usted? No, yo para allá, yo tampoco. No se póngase 10 pesos de multa por hacer preguntas tontas. Por favor, señor juez, por favor, se lo pido. Mire que hoy es el santo de mi novia. ¿Y a mí qué me importa eso? Que he tenido que hacerle un regalo, una caja de gardenia que he tenido que mandarle y me he quedado sin un solo centavo. Bueno, le voy a perdonar la multa entonces, porque mañana hace años que me casé y estoy en el mismo caso suyo. Le tiene que hacer un regalito a su señora, ¿verdad? Sí, cómo no. Ella está pasando unos días en San Miguel de los Baños, pero ahí afuera, sobre una silla, sí, tengo un paquete con un regalito que le compré, uh-huh, para mandárselo por correo esta misma noche. Qué bueno, doctor. Entonces me borro la multa, ¿no es eso? Sí. Y dígame qué caso tenemos hoy, que quiero acabar pronto para tener tiempo de ir al correo a certificar el paquete. Cómo no, con mucho gusto, señor juez. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿En qué consiste ese robo? Pues se trata de un chofer de alquiler que le robó a unos pasajeros todas las prendas que llevaban encima, aprovechando que se quedaron dormidos. Las víctimas entonces fueron 2 pasajeros. Sí, señor. Pues que comparezcan los complicados en ese pasajericidio. Enseguida, señor juez. Inés María de Fernández. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario. Bueno, vamos a ver quién es el acusado. ¿Quién va a ser, señor juez? El sinvergüenza ese. Exactamente, doctor. Usted sabe quién es el sinvergüenza ese, ¿verdad? Sí, cómo no, Tres Patines. Sí, gracias. Oye, lo que es tener popularidad, chico. ¿Y usted le llama eso tener popularidad? Claro que sí, chico. Tú te paras ahora y dices así, por ejemplo, en este lugar hay un sinvergüenza. Y no hay problema porque todo el mundo mira para mí enseguida, ¿no es así? Sí, así mismo es. Bueno, en cambio te paras y tú gritas, en este jugado hay un comejaiba. Y entonces las opiniones se dividen. ¿Cómo que se dividen? Sí, uno mira para ti y otro para Rudecindo. 10 pesos de multa por llamarle comejaibas al juez. Pero si yo no te llamé a ti nada, chico. Sí, señor, usted dijo que si se grita que en el juzgado hay un comejaiba, las opiniones se dividen entre Rudecindo y yo. ¿Y eso te molesta? Claro que sí. ¿Cómo no me va a molestar que la gente dude si el comejaiba soy yo o es Rudecindo? Bueno, eso se arregla fácil, chico. ¿Cómo que se arregla fácil? Sí, en lugar de decir que hay un comejaiba, se dice que hay dos comejaibas y así no hay duda ninguna. 20 pesos más por esa aclaración. Pero oye, póngale aunque no sea más que 5 centavos por la parte que me toca a mí. No me da la gana. Pero óigame. ¡Cállese la boca! Y tu Dios, si no fueras juez, te iba a remeter una clase galleta. 100 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Yo digo que si no fueras juez... Pero lo soy. Y vamos a ver, Inés María. Rudecindo y usted son los robados, ¿verdad? Sí, señor. Tres Patines me robó una pulsera y unos aretes de oro. Bueno, doctor, y a mí un reloj, una cadena y un alfiler de corbata con una perla que es un ejemplar único, señor juez. ¿Y eso qué tiene esa perla? Que es la única perla cuadrada que existe en el mundo, doctor. ¿Me cuenta? ¿Esa perla es cuadrada? Sí, señor. Parece que la encontraron dentro de una ostra que se había vuelto loca, ¿no? Hágame usted el favor. ¿Y valía mucho? No es el valor precisamente, doctor. Lo que más siento es que ese alfiler de corbata era un recuerdo de familia. ¿Se lo dejó usted su padre? No, señor. Se lo compré a plazos a un turco, pero no se lo acabé de pagar. ¿Entonces por qué dice que es un recuerdo de familia? Porque como no se lo pagué, doctor, el turco cada vez que me ve me recuerda a la familia, ¿sabes? Bueno. ¿Cómo tuvo lugar este robo? Pues verá usted, ilustre alcornoque magistrado. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Perdone, doctor, quise decir alcurniado, o sea, de la noble alcurnia. Ah, vamos, sigue entonces. Pues como le iba diciendo, ilustre y alcurniado, señor juez, el caso fue que Inés Mejía tenía que ir a visitar a unos parientes lejanos que tiene allá en la provincia de Las Villas. ¿Qué parientes son esos, Inés María? 2 hermanos y un tío. ¿Y a 2 hermanos y un tío le llama usted pariente lejano, Rudecindo? Claro que sí, no le dije que viven en Las Villas. Sí. Entonces son lejanos porque viven lejos. Bueno, ¿en qué pueblo viven esos parientes suyos, señora? En Lajas, señor juez. Los hermanos no son hermanos completos, sino medio hermanos, porque son hijos de la primera mujer de mi padre. Muy bien, muy bien. Y el tío tampoco es tío completo, ¿sabe usted? Sino medio tío. Ah, ¿también es hermano de la primera mujer de su padre? No, es hermano de mi padre. Entonces, ¿por qué dice usted que no es tío completo? ¿No es tío carnal suyo? Sí, pero tiene una pata de palo, un brazo de goma, una peluca y tiene toda la dentadura postiza. ¿Y qué tiene que ver eso? Que eso no es un tío completo. Porque si le quita usted todo lo que tiene postizo, pues no queda más que medio tío. Claro que sí, eso es así. Aparte de que Inés María lo fue a ver el viernes pasado. Uh-huh. Y el viernes pasado no podía ser su tío carnal. ¿Y chico? ¿Por qué no podía ser su tío carnal? Porque los viernes no hay carne. Secretario, póngale 2 libras de carne de multa a Tres Patines. ¿Pero sí. qué me pusiste de multa, chico? 2 libras de carne. ¿Y de dónde la voy a sacar si no tengo más que hueso, chico? Vaya a cumplirla al príncipe. Y a ver, Rudecindo, ¿qué pasó con esos parientes de esta señora? Pues quien es mi día tenía que ir a visitarlos. Y entonces yo, para que no hiciera el viaje sola, pues me brindé a acompañarlo. All right, ¿y qué más? Pues que brevemente nosotros teníamos pensado hacer el viaje en guagua. Sí. Pero bueno, a última hora pensé, vamos a ver cuánto nos cobra una máquina de alquiler por llevarnos hasta Lajas. Ajá. Y si no es una enormidad lo que pide, vamos en máquina. Porque así se puede ir con uno apeando donde quiera. Sí, sí, sí, sí. Tomar sí, el bocadillo aquí, el sí. café allí. Y que alquiló usted la máquina de Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. Me fui a la piquera que hay en la esquina de mi casa. Y allí estaba ese desgraciado esperando por mí. Oyes, me coloco cerquita de su casa, cosa de que él tenga que caminar poquito para alquilarme y todavía, oye, me se queja. Pónmele una multa al desagradecido ese. No me da la gana. ¿Qué dijiste? Que no me da la gana. Entonces está bien, no le ponga nada, chico. ¿Cómo que no se la ponga? No, chico, se acabó. Ahora soy yo el que no quiero que le ponga ninguna multa. Ah, sí, secretario. Ahora, póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. Pero óigame, doctor. ¡Silencio! Eso es para que Tres Patines vea que yo soy el que mando aquí. Y para que él vea que usted manda aquí, tengo que pagar 10 pesos yo. Claro que sí. Le vamos a hacer, hombre. La culpa la tiene el Centro Gallego, que no acaba de abrir un juzgado para su socio. ¡Cállese la boca! ¡Ay, cómo sufro! Póngale un peso más por el sufrimiento. En fin, señora, el caso fue que alquilaron ustedes la máquina de Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor juez. Ajá. Porque era la que estaba allí mismo en la esquina de la casa de Rudecindo. Y usted no podía estar en otra piquera, Tres Patines. Tenía que estar ahí pegadito a la casa de Rudecindo. Sí, chico, porque para ser chofer de alquiler, lo primero que hace falta es saber dónde se consiguen buenos machantes, ¿comprende? Entonces usted se situó, buscó otra piquera, no le gustó y fue a caer ahí en la piquera esa. Sí, ¿verdad? Chico. Sí, claro, claro. Cuando yo me robé la máquina para dedicarme honradamente al alquiler. Párese ahí. Así que esa máquina se la robó usted, ¿no, Tres Patines? Sí, yo. No, espérate, chico, espérate. ¿Qué fue lo que dije yo ahí? Usted empezó a decir que se había robado esa máquina. Bueno, pero no acabé de decirlo. No, no. Entonces acabé. No hay problema. ¿Cómo no va a haber problema? No hay, no lo hay. Dígame inmediatamente qué número tiene su máquina. ¿Número? Sí. No, sí. La máquina mía no tiene número ninguno, chico. ¿Cómo que no tiene número? No, porque todavía no he podido conseguirme ninguna chapa. No. Pero le tengo echado el ojo a una que es bellísima. Ah, chico. Sí. Y es un 13.000 que suma 13, chico. Ajá. Y particular, que es como me gustan a mí las chapas. No me diga, le gustan particulares. Sí, porque la cosa está mala, tú sabes. Sí. Porque cada vez que yo me arrimo al automóvil, sí, el dueño sale enseguida a ver, ¿no? Yo me hago el disimulado, ¿oíste? Mm. Pero para mí... Mm. Que el dueño sospecha algo, chico. Ah, usted, eso es una deducción suya. Sí. Entonces, cada vez que usted se arrima a la máquina, sí, el dueño sale. Sale. Lo mira de reojo. De reojo, de no, soslayo, de arriba así, abajo. De soslayo. No, lo mira de frente. Sí. Lo mira de frente. Así, de arriba abajo. Lo mira, sí. Le pasea, por, le da vuelta por el lado. Sí. Y usted cree, la apreciación suya es que él sospecha algo. Ah. Yo creo que él tiene alguna sospecha, porque el otro día, sí, oíste, me dijo que si le robó, me agarró así por la solapa, me sacudió que le limpié con el fango de la parte de atrás, con el saco. Me dijo, oiga, si usted me roba la chapa, le voy a romper la llave inglesa en la cabeza. Mira cómo era. Usted el favor. ¿Y usted cree que él sospecha algo? Sí, algo tiene que sospechar, chico. Ah. Porque si él tuviera la seguridad, oye, ya me hubiera esguazado la cabeza con la llave inglesa ya. Ah, sí. Tome nota de todo. Tome eso, nota de eso, secretaria, sí, que hay una amenaza contra, sí, mi persona. Sí, sí, para tenerlo en cuenta a la hora de dictar sentencia. Así que usted, por esa apreciación suya, cree que ese hombre sospecha de que usted le va a robar la eso. Sí, sí, sí, sí. Y hace muchos días que usted está dándole vuelta a la máquina. ¿Que estoy atrás de la chapa? Sí. 22 días con hoy. 22 días. Está usted ahí, pasa, la mira, sí, se sienta en la acera, mira para allá, todo mira eso. Para acá, lo velo, que se meta para la casa, voy para arriba de la chapa, baja el hombre, yo no sé quién limpia la chapa, no la ha limpiado. Yo no sé quién le avisa, chico. Ah, usted no sabe quién le avisa. Y eso que es cuando me monto, yo le digo, dale para atrás, dale para adelante, y me guillo en el parqueador y no me da nada. Bueno. Y ustedes prosigan, ¿qué le pasó a ustedes con acá, con el chofer este? Bueno, pues que yo le pregunté cuánto nos cobraba por llevarnos hasta Lajas. Ajá. Y a mí, la verdad, me sorprendió que Tres Patines se brindara a llevarnos gratis, porque él nunca ha sido tan espléndido. ¿Cómo? ¿Tres Patines se brindó a llevarlo gratis a ustedes? ¿Eh? Sí, sí, claro que sí, porque su negocio no es el alquiler, señor juez. Su negocio es desvalijar a los pasajeros. ¿Desvalijar? ¡Qué palabra más bella! Sí, bellísima, bellísima, pero significa robar. Bueno, no haga aclaraciones, señora, que echa usted a perder la poesía de la palabra. Poesía ni qué narices! Usted lo que es un bandolero y un sinvergüenza. Oiga, si yo fuera gondolero, tuviera Venecia yo. No es gondolero, es bandolero. Bueno, ya está, ya se acabó la poesía. Bueno, ya, el que dice que se acabó soy yo. Se acabó ya. Continúa usted arrudeciendo. No, usted, si se acabó, no puede. No, continuar. Se acabó la discusión esa de ustedes dos. ¿Se me entiende? Rudecindo, ¿ustedes aceptaron el ofrecimiento de Tres Patines? Naturalmente que sí, doctor. Y a eso de las 10 de la noche, enfilamos la carretera central y la máquina iba despacito, despacito, que daba sueño. Despacito, despacito. ¿Y se durmieron ustedes? Sí, señor, nos quedamos dormidos. Y mientras dormíamos, Tres Patines nos robó las prendas. Vaya, hombre, vaya. Sí. De modo, Tres Patines, que usted lleva su máquina por la carretera despacito, despacito. Sí, despacito, despacito, ¿eh? De tránsito por la noche. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿cómo a qué velocidad? ¿Cuántos kilómetros por hora? Serían unos 18 kilómetros por hora la velocidad. 18 kilómetros en la central. En la carretera central, sí. Iba por la derecha. Tener cuidado con las ratas que están paradas, que van más despacio, ¿no? Bueno, eso es para que los pasajeros se queden dormidos, sí, ¿verdad? Sí, no, completamente dormido. ¿Y entonces usted? La gordita está metida unos ronquidos que me empañaba el parabrisas. ¿Qué es esto? ¿Qué ronco, señor juez? Bueno, está bien, espérese. Y usted para la máquina, se apea, abre la puerta de atrás, registra a los pasajeros, les quita lo que lleva encima, ¿verdad? Tú también has hecho lo mismo, ¿no? No, señor, no lo he hecho nunca. No me engañes, chico, que se ve que tú conoces la voz. Yo no conozco nada, Tres Patines, me lo figuro nada más. Bueno, pues sí, pero yo hice eso porque eso fue lo que yo acordé con Rulecino, ¿no? ¿Conmigo? Sí, señor, contigo y con Inés María y Guacho. ¿Pero qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Cómo estos señores van a acordar con usted dejarse robar sus prendas? Ah, yo no sé, pero ellos me lo dijeron. ¿Cómo, chico, que se lo dijeron? Sí, porque la cosa fue que yo estaba parqueado, comprende, en la periquera. ¿En la, la periquera? ¿En la piquera? Sí, echándole aire a una goma, ¿no? ¿Y eso? ¿Usted parquea frente a un garaje? No, allí no hay garaje ninguno. ¿Entonces con qué le estaba echando aire a esa goma? Con un abanico japonés de esos que venden por ahí ahora. ¿Cómo con un abanico? Sí, porque la goma parece que tenía calor. Yo la vi que estaba sudando y entonces agarré un abanico y empecé a echarle aire. Muy bien, ¿y qué más? Cuando en eso llegó Rulecindo y me preguntó, ¿cuántos nos cobra usted por llevarnos alhajas? Yo miré para ellos, vi que las alhajas que llevaban eran buenas, y entonces le dije, nada, eso lo hago yo gratuitamente con muchísimo gusto. Bueno, pero oiga, un momento, yo le hablé de llevarnos a Lajas, al pueblo de Lajas. Bueno, pues yo entendí que lo que tú querías era que te llevaran a Lajas, o sea, que te llevaran la prenda. Por eso te contesté que yo eso lo hacía de gratis, chico. Ay, señor juez, pero usted no puede creer eso. Eso es un paquete que está tratando de meter aquí, Tres Patines. No, señora, eso no es un paquete. Un paquete es otra cosa distinta, chico. ¿Cómo que es otra cosa? Claro que sí. Un paquete, supongamos, es un bulto envuelto en un papel y amarrado con una cintica como el que había hace un ratico allá afuera sobre una silla. ¿Como el que había? No, Tres Patines, como el que hay. ¿Como el que hay? Claro. No, chico, yo creo que tú estás equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Sí, viejo, ahí no quiere decir que el paquete está allí todavía. Sí. Ah, no, pues no, yo digo de que como el que había. ¿Había? ¿Qué le pasó a ese paquete? Yo se lo di a mamita antes de entrar aquí para que lo vendiera. ¿Y por qué hizo usted eso, Tres Patines, si ese paquete era mío? ¿Tuyo? Sí, señor. Era el regalo que le iba a mandar a mi mujer por el aniversario de nuestra boda. ¿Seguro? ¿Y entonces cómo estaba dirigido a mí ese paquete? No, me había dirigido a usted. Lo que tenía escrito por fuera no era el nombre suyo, sino el de mi mujer. ¿El de tu mujer? ¿Cómo se llama ella? Elena. ¿Elena? ¿Y cómo se apellida ella? Pues su primer apellido es Morado y el segundo Bello. Hágame el favor, chico. ¿Quién iba a figurárselo, caballero? Oye, pues te pusiste fatal. ¿Por qué? Porque yo vi que el paquete decía para el enamorado Bello. ¿Eh? Y creí que era un regalo que me mandaba mi novia. ¿Y eso por qué, Tres Patines? ¿Usted es el enamorado Bello? Sí, chico. Yo soy el enamorado porque estoy enamorado de Cucusa. Y de que soy bello, no hace falta que lo diga, eso se está viendo, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por ese robo a traición que cometió en la central, lo condena el tribunal a 6 meses de prisión. Pero por ese despojo con que a mí me dio la mala, venga para la antesala que le voy a hinchar un ojo. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Son las 2 con 50 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. ¡A pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Mal. Hoy me he pasado todo el día con un dolor de cabeza terrible. ¿Y no será del estómago? No, que va. Fue de una pesadilla que tuve anoche. Ah, vamos. ¿Tuvo usted una pesadilla? Sí. Me pasé toda la noche soñando con Marilyn Monroe. Óigame, doctor, ¿y a eso le llama usted pesadilla? Bueno, al principio no lo era, ¿sabe usted? ¿Eh? Al principio era un sueño muy agradable. Pero de pronto se convirtió en una pesadilla que me dejó con dolor de cabeza para todo el día. ¿Y eso por qué? Porque empecé a soñar en voz alta y mi mujer me despertó de un estacazo en la cabeza. Hágame el favor. Óigame, ¿no sabe usted cuánto siento lo del estacazo, señor juez? Malo sentí yo cuando me lo dieron. Pero en fin, secretario, a ver qué caso tenemos para hoy. Una bronca en una guagua. ¿Por qué fue esa bronca? Porque un individuo quiso montar en la guagua con 22 muchachos, dando una transferencia nada más. Uh-huh. Y el guagüero, naturalmente, se le tiró en el suelo. No me diga, ese individuo quería viajar con 22 muchachos sin dar más que una sola transferencia. Sí, señor. Y usted comprenderá que eso es un abuso, la verdad. ¿Quién le preguntó si era un abuso o no? Nadie, doctor, pero yo no puedo opinar. No, señor, póngase un real de multa por opinar sin mi permiso. Y llame a los complicados en ese guaguicidio, que es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez. Inés María de Fernández. ¡Dale, que ya montó! ¿Qué manera de contestar es esa, Inés María? Es que ahora yo soy guagüera, señor juez. Estoy trabajando ahí en la ruta Anguila. ¿Cómo? ¿En qué ruta dice usted? En la Anguila, compadre, en el 26. Póngale 26 Anguila de multa, secretario. Y siga llamando, hágame el favor. Con mucho gusto, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Pasito adelante, varón. ¿Qué pasito adelante es ese, Rudecindo? ¿Usted también es guagüero? Sí, señor, trabajo en la ruta Sapo. ¿En cuál? En la Sapo, chico, en la 22. Póngale 22 Sapo de multa, secretario. Muchísimas gracias. Continúe llamando. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vaya, hombre, menos mal que alguien contestó como es debido. Por lo visto usted no es guagüero, ¿verdad? No, yo soy Tres Patines, ¿tú no lo sabías? Sí, como no, lo sabía. Ay, entonces ¿para qué tú me lo preguntas? Porque da la casualidad que hoy todo el mundo es guagüero. Y yo quería saber si usted era guagüero también. Ah, pues no, chico, tú sabes lo que soy yo. ¿Qué cosa es usted? Colagogo. ¿Cómo colagogo? Sí, ahora soy maestro de escuela y me dedico a la enseñanza. ¿Eso no es ser colagogo? No, señor, eso es ser pedagogo. No me digas, chico, ¿le cambiaron el nombre a los maestros? ¿Cómo que si le cambiaron el nombre, Tres Patines? ¿Por qué me pregunta usted eso? Porque antes que yo sepa, pedagogo era una medicina para el hígado. No, señor, eso es colagogo, precisamente. Ah, vamos, ¿le cambiaron el nombre a la medicina para el hígado? No, señor, no les cambiaron nada. ¿Cómo que no, chicos? ¿Los maestros no se llamaban colagogo? No, señor, se llaman pedagogo. ¿Y los remedios para el hígado no se llaman pedagogo? No, señor, se llaman colagogo. Ah, entonces le cambiaron el nombre a las dos cosas, ¿no? ¿Por qué, Tres Patines? ¿Quién le cambió el nombre? ¿Cómo que quién le cambió el nombre? Sí, ¿quién? Yo, chico. 20 pesos de multa por hacerle perder el tiempo a la justicia. Pero óyeme... ¡Qué silencio! Y acláreme una cosa. ¿Es verdad que usted tiene una escuela? ¿Cómo no, chico? Una escuela magnífica. Con un sistema de enseñanza modernísimo también. Porque lo primero que yo le enseño a los niños son los números, chico. ¡Ah! Empieza usted por la aritmética. ¿Por dónde? Por la aritmética. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo me va a preguntar qué cosa es la aritmética, Tres Patines? ¿Usted no es maestro? Yo sí. ¿Y no sabe lo que es la aritmética? No, ¿tú lo sabes? Claro que lo sé. Bueno, pues explícamelo, chico, y no ande con tanta bobería, chico. Hágame el favor. Pero usted no dice que lo primero que le enseña a los niños son los números. Sí, los números, chico. ¿Los números de la aritmética? No, los números de la charada, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Usted le enseña a los niños los números de la charada? Sí, porque en otras escuelas ponen a los niños a estudiar todo el día, sí, y le echan a perder el cerebro a la criatura porque se lo cansan. Ajá. Y con el sistema este mío, sí, los niños estudian sin darse cuenta porque estudian jugando. ¿Cómo que estudian jugando? Sí, jugando a la bola y a la charada. Venga acá y aprenden algo con eso, Tres Patines. Como no, chicos, aprenden que el 1 es caballo, el 6 jicotea, el 9 elefante. ¿Y qué aprenden los niños en las otras escuelas cuando estudian los números? ¿Aritmética? Mira, a ver. Con el sistema mío aprenden aritmética y zoología al mismo tiempo. Bueno, si la cosa es así, está bien. Pero, en fin, vamos al caso. A ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy? No, Rudecindo, chico, que me formó un escándalo tremendo ahí sin razón ninguna, chico. ¿Cómo sin razón ninguna, hombre? Yo tenía toda la razón. No, señor, porque la culpa no fue mía. La culpa fue de esa guagüera. De esa señora, Tres Patines. ¿Tú reconoces que la culpa fue de ella, verdad? No, señor, yo no reconozco nada. Le estoy diciendo cómo tiene que expresarse cuando habla usted de Inés María. Déjelo, señor juez, déjelo. Que cuando suba mi guagua voy a agarrar el ponchador y le voy a ponchar una oreja. ¿A quién, al juez? No, señor, a usted. ¿A mí? No, si yo más nunca en mi vida pienso montar la guagua suya. Sí. ¿Qué le parece? ¿Y en qué va usted a viajar entonces? Yo, en ómnibus. ¿Y eso no es lo mismo? No, señora, guagua es un vehículo público de cuatro ruedas con una puerta para entrar, otra puerta para salir y una pila de asiento para sentarse. ¿Y ómnibus? Es un vehículo público de cuatro ruedas con una puerta para... ahí, ¿verdad? Ay, sí, es lo mismo, chico. Claro que es lo mismo, Tres Patines. ¿Y entonces por qué se llaman distintos, chico? Porque ómnibus es el verdadero nombre. Guagua es el nombre vulgar. Ah, ¿el nombre vulgar de quién? Del ómnibus. ¿De qué ómnibus? 10 pesos de multa. ¿Eh? ¿De qué? ¿No le gustó? Sí, no, está consciente. A ver, Rudecindo, usted fue el que tuvo la bronca con Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y por qué fue esa bronca? Pues verá usted, varón. ¿Qué? Un momento, Rudecindo, suprímame lo de varón. ¿Usted no es varón? Sí, pero dígame, señor juez. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Pues como le iba diciendo, señor juez, varón... No, señor, señor juez, nada más. Señor juez, nada más. El caso fue que yo venía de Marianao hacia La Habana en mi guagua, ¿sabe usted? Una guagua muy cómoda, muy limpia, muy decente, muy callada y sobre todo, doctor, de muy buenos sentimientos. ¿Qué sentimientos va a tener una guagua, Rudecindo? Bueno, doctor, usted no lo creerá, ¿no? Pero esa es una guagua tan caritativa... que se quita la gasolina de la boca para dársela a los automóviles pobres. No me diga, pero eso es posible. ¿Cómo no, doctor? Palabra que es una guagua buenísima, hombre. No, no, no, sí, no, y bien que sí, caballero. ¿Sí? Ah, ¿tú puedes creer que el otro día le regaló dos gomas a una camioneta que se había quedado viuda, chico? ¿Cómo que se había quedado viuda? Sí, chico, el camión con quien estaba casada la camioneta... Sí. Se juazó contra una mata en la carretera central. No sabía yo que había guaguas tan caritativas. Sí, chico. Pero siga, Rudecindo. Usted venía de Marianao hacia La Habana, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Y Tres Patines con una pila de muchachos. Estaba parado en la esquina de 35. 35. 35. ¿Qué esquina es esa? Hombre, la que está frente al cementerio. No, no, no, Rudecindo. Esa es la esquina de 12 y 23. ¿Y 12 y 23 no son 35? Ah, sí, verdad, tiene razón. Entonces, siga, siga entonces. Pues como le iba diciendo, Tres Patines estaba parado en esa esquina con una pila de muchachos. Y cuando la guagua llegó, frenó y paró, Tres Patines y todos los muchachos subieron a la guagua. ¿Cuántos eran los muchachos? 22, señor juez. Tuve el capricho de contarlos. ¿Y eso, Tres Patines? ¿Iba usted de paseo con todo el colegio? Sí, los pobrecitos muchachos, chicos, cuando se portan bien, yo siempre lo llevo a todo al cine, ¿no? Ah, venga acá, Tres Patines, y eso de llevarlo al cine a todos los muchachos no le cuesta a usted muy caro. No, chico, porque yo tengo un sistema para que cueste poco, ¿tú sabes? Ah. Sí, yo tengo una especie de cooperativa que tenemos en la escuela. Ah, vamos. Sí. Usted tiene una cooperativa. Sí, una cooperativa. Cada niño contribuye con 5 centavos por cabeza. 5 centavos, nada más. Nada más, ese dinero se va archivando. ¿Cómo? En una cajita. Se va echando en una caja. Sí, se va guardando, sí. Chico, una caja. ¿Una cajita de madera o cajita de lata? De lo que sea, de lo que sea. No, porque, pero cerrada, sellada, con llave. Sí, sí, tiene una llave, se le hace una hendidura, pues se va echando las monedas. Ajá. Sí, es como una alcancía. Sí, es una especie de... una alcancía, sí. Entonces, cuando ponen alguna película bonita que sea apropiada para los niños... Ah, apta para menores. Sí, que sea alta o que sea baja, a mí no, no me importa. No, no, no, apta sí. Para menores. Para menores. Usted busca la película en el periódico, en la sí, cartelera sí. De los cines. Entonces, cuando usted cree que la película es buena, es educativa. ¿Es? Educativa. Sí. Una película es lo que es, educativa. Educativa, pero la puedan ver los muchachos. Bueno, pero ¿qué es educativa? Educativa, sí. Aunque la puedan ver los muchachos, pero que sea educativa. Sí, que tenga alguna enseñanza. Eso mismo. Esa es la cosa. No, no, se ve que estoy tratando con un pedagogo. Sí, sí, no te preocupes. Óyeme, yo enseguida hago así y saco el dinero de la cajita y le digo a los niños, niños, hoy no hay clase. Vámonos para el cine. Qué caritativo es usted, qué buena persona. Venga acá, por una curiosidad, porque yo no me debo meter en el asunto suyo de... No, sí, si es bueno, para que la gente conozca la manera que trabaja el colegio mío, ¿no? Bueno, por eso mismo quiero hacerle algunas preguntas fuera de este asunto, ¿me entiendes? Sí. Venga acá, y el dinero ese que usted ha archivado, como me dijo, en la cajita esa, sí, ¿alcanza para que entren todos los niños que usted tiene en el colegio al cine? No, si no hace falta, chico, que alcance. Que no. ¿Por qué no hace falta? Porque en el cine entro yo solo, chico. ¿Cómo que entra usted solo? ¿Y los niños? Lo hago un mazo y lo dejo en el semáforo ese que hay afuera, el paquímetro eso. ¿Eh? Amarrado ahí los niños, ¿sí? ¿A qué? Se quedan fuera esperando que yo salga del cine. Hágame usted el favor. Entonces lo que usted tiene es una cooperativa para ir al cine a cuenta de los niños, ¿eh? Hombre, claro. Digo, no, espérese, óigame. Los niños van al cine conmigo. Solo que ellos se quedan afuera, chico. ¿Y ven la película? No la ven, pero cuando yo salgo les cuento la película a los que se han portado bien durante toda la semana, ¿comprende? ¿Y eso es una cooperativa? Eso es una estafa, compadre. ¿Cómo que es una estafa? Claro. Pero Serapio Silva. ¿Qué? Usted, ¿eh? También va con usted Serapio Silva. No, no, digo yo que... ¿Será sí, posible? Sí, que usted, que es una persona mayor, señora, se ponga a decir lo mismo que dicen los niños. Ah, ¿eh? Pero los niños dicen que es una estafa. Ah, chico, a cada rato tengo que castigar a dos o tres de ellos por decirme eso ahí. Venga, gritado. ¿Qué castigo les pone usted a los niños? Yo lo dejo sin merienda. El castigo que yo prefiero es quitarle la merienda que le dan en su casa. ¿Y prefiere usted ese castigo? Hombre, porque algo tengo que merendar yo, chico, ¿no? Ay, Tres Patines, con usted no se puede. Lo suyo es algo serio. Y mira, ahora tengo poca gente, tengo 22 velocípedos, ustedes me quedan. Ah, también le... discípulo. Sí. Usted le dice a los niños velocípedos. No, es la frase, ¿no? ¿Y cómo andaba usted con esos niños? ¿Y los colegios ahora no están en vacaciones? No, sí, pero yo no doy vacaciones, porque a los niños no se les debe dejar nunca sin el pan de la enseñanza, chico. ¿Y usted no los deja sin el pan de la merienda? Bueno, es otra clase de pan, señora, porque trae cake y trae galletica y bobería de esa. Y aparte de eso, en mi colegio no se pueden dar vacaciones. Porque si doy vacaciones, ¿qué hago yo con la cooperativa de los niños, chico? Dele vacaciones a la cooperativa también. ¿Y cómo voy al cine entonces? Ahora, y vamos a dejar eso así. Continúe rudeciendo. ¿Qué pasó en esa guagua? Bueno, porque Tres Patines subió a la guagua con los 22 muchachos. De manera que tenía que pagarme 23 pasajes o darme 23 transferencias, ¿no es así? En efecto. Bueno, pues Tres Patines no me dio más que una. ¿Una nada más? Nada más, doctor. Yo, naturalmente, le llamé la atención como era mi deber. Uh-huh. Pero él, con un lenguaje y unos modales de los más impropios, me dijo que no tenía que darme más nada y que con esa transferencia tenían derecho a viajar todos. Porque eso fue lo que me dijo a mí la señora esta, chico. ¿Yo? Sí, señora, usted misma. No se me venga haciendo ahora la vaca loca. ¿Vaca de qué? ¡Protesto de eso, señor juez! Aceptada la protesta. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Por decirle vaca a Inés María. Yo dije vaca loca, que es una frase corriente. No, señor, la frase corriente es chiva loca. Entonces yo lo que hice fue cambiar la vaca por la chiva. Sí, señor. Y explíqueme inmediatamente por qué trató usted de darle esa brava, Rudecindo. Pero si no era brava ninguna, señor juez. ¿Qué cosa, hombre? ¿No era brava y quería usted darme una transferencia nada más por 23 personas? Sí, pero la culpa de eso la tuvo Inés María, chico. Eso no es verdad, señor juez. Sí, es verdad, señora. Le voy a dar otro cocotazo. ¿Cómo le va a dar aquí? No fue esta y aquella la metió. No, señor, continúe declarando. Porque yo primero monté su guagua y pagué un paisaje por cara muchacho. ¿Qué paisaje? ¿Un pasaje? Sí, pasaje, sí. Por cara muchacho. No fue así. Bueno, eso sí. A ver, Tres Patines tomó primero una ruta 26, ¿no es eso? Sí, señor. Subió a la guagua mía en línea y 12. Ajá. Y se apeó en el cementerio. Sí. ¿Y yo no le pedí transferencia para todo el mundo cuando estábamos llegando al cementerio? No, señor. Usted me pidió una sola transferencia porque no me dio nada más que 2 centavos. Porque usted me dijo que esa transferencia servía para todos. Pero ¿cómo le iba a decir eso, Inés María, compadre? Usted está loco. No estoy loco, chico. Cuando estábamos llegando al cementerio. Cuando estábamos llegando al cementerio. ¿Tú ibas a la guagua? No, señor, que bueno, se dice así. Sí. Cuando estábamos llegando al cementerio, yo la llamé y le dije: oiga, joven guagüera, elegante y simpática, denme transferencia para 23. Como usted le pidió transferencia para 23. Sí. Entonces la señora Inés María me dio una transferencia nada más. Yo al ver eso le pregunté: ¿qué me da usted aquí, señorita? Entonces ella me contestó: una transferencia para 23. Entonces yo, para estar bien seguro, oye esto, aclaré: ¿usted me garantiza que esta transferencia sirve para 23? Y la señora esta me dijo: sí, señor, sirve para 23. Cuando subo con todos los muchachos a la guagua de Rudecindo, Rudecindo me sale con que no servía para 23, sino para uno nada más. Pero usted me preguntó si esa transferencia servía para 23 pasajeros. Claro que sí, los 23, los 22 niños y yo somos 23. Pues yo creí que usted me preguntaba si servía para la calle 23. ¿Y qué culpa tengo yo de que usted me entendiera mal? Yo pensé que era una transferencia especial para 23 personas. ¿Pero cómo va a haber transferencias especiales para 23 personas, Tres Patines? Bueno, chicos, a mí me extrañó eso también, pero pensé, yo dije, debe ser algún invento nuevo de Facundo Pomar, que ha puesto la guagua a esa condición. ¿Con qué un invento nuevo de Facundo Pomar? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Tres Patines es un hecho verídico y demostrado que cuando está equivocado siempre lo está en su provecho. Y como eso es evidente, lo condeno en mi sentencia a pagar la transferencia y los 2 kilos del puente. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México.